Les habla Mireya Labrador para invitarlos para el día de mañana a salir todos, todo el pueblo de Amazonas, educadores, trabajadores, obreros, pensionados, jubilados, todo el personal dependiente del Ministerio de Educación, salir a respaldar masivamente el proceso constituyente. Mañana domingo, los invito a salir a votar masivamente por la constituyente, por la paz, por la seguridad, la soberanía nacional del país.